vida, con cerco de sina sina y corredor de glicina. Hay un aljibe pintado bajo un parral de uva rosa y una camelia mimosa temblando sobre el brocal. Y allí también está Frisón y él es mi lujo de cuarteador. Rosín, Lenín, de crin azul, famoso por todo el sur. Cuando el domingo asolea por no hacer de perezoso, traigo el balde desde el pozo y refresco el corredor. Y aprovechando el fresquito me siento bajo la parra y al compás de mi guitarra canto décimas de amor. De Alsina paso tranquilo las horas junto al amor de la China que me respeta y me adora, y entre su amor y las cosas que adornan toda mi suerte temo no más que la muerte me saque de ese río. Qué lujo, ¿eh? Tenemos aquí a Nilda Elvira Batuone, conocida como Nelly Omar, nacida en Guaminí un 10 de septiembre de 1911 y falleció un 20 de diciembre del 2013. La verdad, Manu Rivas, gracias, ¿eh? Porque la verdad estamos poniendo esos clásicos. ¿Dónde los escuchas? Eladia Blasquez, Nelly Omar, impecable, compañerazo. Bueno, vamos a ver, tenemos más música, así que en lo que va del programa vamos a escuchar unos tangazos más. Bueno, y vamos a ver qué está pasando con Vicentín, ¿viste? Pues estaba tapa de diario, que pin, que pan, y de repente se deja de hablar de Vicentín. Bueno, lo reponemos en la agenda, saludamos al legislador de la provincia de Santa Fe, Carlos Del Frade. ¿Cómo te va, Carlos? Lucas Molinari, aquí en Gráfica te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Lucas, un gusto hablar con vos. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué está pasando con el grupo Vicentín? ¿Están vendiendo las empresas? Claro, pero empiezan a vender las empresas que radicaron en el Uruguay a partir del año 2014, con lo cual comenzó a aparecer allí, para que la gente lo entienda, una especie de doble vida de Vicentín. Porque al trasladar la mayoría de las acciones de las empresas que tenían en la Argentina allí, generaron dos cuestiones. Por un lado, un vaciamiento de las empresas aquí en la Argentina, que son las que están, por otro lado, en el concurso de acreedores que se está llevando adelante en Reconquista. Y por el otro lado, a partir de Uruguay, empezaron con una fuga de capitales cuyo destino del dinero todavía se desconoce, más allá de las investigaciones que están surgiendo, especialmente de las causas penales que se están tramitando en Estados Unidos, en Asunción del Paraguay y aquí en Buenos Aires a través del doctor Ercolini. Sí. Así que lo que surgió en las últimas horas es que el grueso del frigorífico Friar, que venía exportando muy bien, que ahora está en manos de una empresa que se llama Vicentín Family Group del Uruguay, fue vendido a un grupo holandés, a un fondo inversor holandés, que está vinculado con parte de los grandes acreedores privados que tiene Vicentín, que son justamente bancos holandeses. Así que da la sensación que empiezan a pagar selectivamente a ciertos acreedores desprendiéndose de activos, que insisto, son de Vicentín, pero al no estar en el concurso lo transmitan sin ningún tipo de traba legal, y ese es un problema muy serio, porque empezamos a ver cómo hay un desguace de la empresa sin que la justicia pueda o quiera intervenir. Claro, claro, porque como decías vos, ¿no? Es un grupo empresario muy, muy grande, que lo que fue haciendo es particionando las empresas y diciendo, bueno, estas las mandamos para, por ejemplo, radicadas en Uruguay, como también es Algodonera Avellaneda. Claro, claro, porque Algodonera Avellaneda terminó teniendo un porcentaje muy bajo aquí, terminó mandando las acciones ese día al Uruguay. En el medio de eso está el conflicto con las trabajadoras y los trabajadores de Algodonera Avellaneda, que ahora entraron en una conciliación obligatoria y volvieron a ingresar a trabajar, lo cual fue bueno porque es imprescindible que 463 familias que son las que trabajan allí tengan un ingreso salarial, se recomponga la posibilidad de tener un convenio colectivo de trabajo distinto, porque ya la mayoría eligió estar en el sindicato de aceitero y de exportadores de algodón. Pero ese conflicto de Algodonera Avellaneda mostraba la dureza de Vicentín para con sus trabajadores y en forma paralela cómo se lavaban las manos, porque justamente decían: nosotros tenemos pocas acciones en Algodonera Avellaneda, lo cual es mentira, porque el grupo sigue siendo uno solo. ¿Qué tema? Sí, ¿no? Lo de Algodonera Avellaneda lo hemos seguido, que la semana pasada el abogado Vizcay de la empresa, que además es parte de la familia porque está casado con una Vicentín, pasó por encima con rompehuelgas, atropellaron con motos a dos trabajadoras, una de ellas Sonia, la delegada. Es decir, uno lo escuchaba, lo cubríamos de acá desde Buenos Aires y decías, qué impunidad, ¿no? Qué impunidad la de estos patrones que, bueno, son como los patrones de estancia, ¿no? Del siglo XIX. Sí, sí, porque efectivamente lo que te encontrás allí es el desprecio fenomenal para quienes le dan la riqueza, que son los trabajadores. Toman algunos convenios colectivos a la baja a nivel nacional, como el de la Asociación Obrera Textil, y con eso quieren condenar a los demás trabajadores a seguir soportando, por ejemplo, que la hora se pague 120 pesos. Entonces, cuando los trabajadores se cansan, como pasó con Algodonera Avellaneda, después los acusa de violar la Constitución porque se afilian a otro sindicato. Cuestiones que en realidad muestran una miserabilidad más vinculado a la historia profunda del norte santafesino, en donde la Forestal ha hecho escuela y Vicentín se está comportando mucho como la Forestal. Claro, la Forestal, recordemos, ¿no? Empresa británica que tanto daño hizo. Bueno, Quebracho, ¿no? Una película que vale repasar. Sí, que es fundamental tenerla en cuenta siempre a Quebracho. Sí. Carlos, ahora, ¿Qué reflexión tenés de lo que está pasando con Vicentín? Porque yo decía al comienzo, fue tapa de todos los diarios, el presidente dijo, vamos a expropiar la empresa. ¿Es una derrota? Yo creo que es un error. Es un error porque se ve que Fernández no tuvo la información imprescindible para saber que en Avellaneda Reconquista, allí donde está Vicentín desde hace 91 años, la gente iba a defenderla a Vicentín porque se iba a encontrar con mala información, con información sesgada, y se iba a encontrar con que justamente no iba a recibir los aplausos que después dijo Fernández que creía que iba a encontrar cuando él anunció el salvataje de Vicentín. Allí hubo una mala información. Después, todo lo que sucedió fue como el PRO, Cambiemos, hizo de la causa Vicentín la posibilidad de reinstalar el clima de la 125 en la Argentina, con la posibilidad de tener algunos votos más en las elecciones del año que viene. Pero más allá de que después se haya cometido el error, para mí grave, de haber eliminado el decreto de intervención y la posterior debate en el Congreso de la Nación sobre la expropiación de Vicentín, yo creo que la propia dinámica histórica va a llevar una vez más a reinstalar el debate de la expropiación, porque la envergadura, la dimensión social de Vicentín, de 7.000 puestos de trabajo en forma directa, 30.000 en forma indirecta, genera una pregunta obvia: ¿quién se hace cargo de semejante cantidad de familias si no es el Estado Nacional? Claro. Y lo segundo, el negocio exportador de granos, que es la principal arteria que alimenta el corazón de la economía argentina, se hace totalmente transnacional si desaparece Vicentín. Por eso es de legítimo interés público el destino de la empresa, y por lo tanto amerita el Congreso, amerita el debate más abierto, más participativo, más democrático de todo, que es enviar una ley al Congreso para que se debata el destino de Vicentín, y esa ley es una ley de expropiación. Bien, yo sé que vos desde el minuto cero estás empujando todo esto. ¿En qué quedó lo de YPF Agro, que era una propuesta que, incluso sacando, digamos, eliminando la intervención de Vicentín, el presidente no terminó de descartar? Dijo, bueno, vamos a seguir trabajando en ver cómo intervenimos en el mercado de granos. Porque justamente lo de YPF Agro había aparecido fundamentalmente como una idea de la propia empresa Vicentín, de sumar la YPF Agro como una especie de socio de Vicentín. Eso lo llegó a decir Sergio Nardelli, el gerente que murió hace poco tiempo atrás. Sí. Incluso se lo sugirió el gobierno de la provincia de Santa Fe y se conversó a nivel nacional. Se iba a poner como una empresa vinculada a Vicentín, pero ahora, de acuerdo a lo que estoy viendo, especialmente por el anuncio que hizo el presidente la semana pasada acá en Santa Fe sobre la federalización de la hidrovía, me parece que lo de YPF Agro va a estar más apuntado a todas esas cuestiones y no tanto a Vicentín, porque han dejado que Vicentín entre en el proceso judicial y después a partir de allí se verá cuál es la decisión política que se tome. Esa es la sensación que tengo. Bien, es decir que el Estado quiso intervenir en un mercado donde, bueno, gobiernan las multinacionales, no pudo y ahora está negociando. Sería como la síntesis de lo que está pasando. Tío, porque lo de la hidrovía, lo analizamos ayer, lo de la hidrovía. El problema más grande no fue tanto, no me parece tanto lo de las multinacionales. El problema grave que se enfrentó el presidente, porque lo dijo además, es que él no esperaba la reacción de la gente defendiendo a los empresarios. Sí, bueno, pero cooperativas, no, Carlos, cooperativas y sindicatos estaban a favor. Claro, pero por eso digo, para mí hay un error, hay una cuestión política que hay que corregir, no es un juego para gente sumisa lo que estamos hablando del principal negocio de la Argentina, sí, de una historia de dependencia que se juega especialmente leyendo simplemente la historia de la posesión y de la lucha de posesión por los puertos en Argentina, es el viejo tema de unitarios y federales, uh-huh, y es el viejo tema de la dependencia con Gran Bretaña o con Estados Unidos. Todo eso está detrás de la cuestión de los puertos, sí, y las exportaciones y las importaciones. Así que me parece que hubo un error. Yo insisto con esto, me da la sensación que en la propia dinámica histórica, más temprano que tarde, volverá a aparecer el Estado, no solamente como sostén de las fuentes de trabajo, sino como imprescindible jugador en el mercado exportador de granos. Carlos, te mandamos un fuerte abrazo y la seguimos. Muchas gracias, siempre por la amabilidad. Gracias. Por Hasta favor. Luego. Carlos Delfrade, legislador, provincia de Santa Fe. 17 de octubre, Cordobazo. 19 y 20 de diciembre, las luchas de nuestro pueblo en el corazón de la gráfica. Punto de partida. Con las patas en la fuente de la historia. Ocho y 57 minutos. Manu Rivas, para comunicarse con Gráfica, ¿cómo lo hacen? Lo pueden hacer al 11-50-12-35-89. También pueden descargar la aplicación, la app de Radio Gráfica. La buscan ahí en el store de descargas del celular. Y ahí también tienen un chat colectivo donde se pueden comunicar, comentar cosas. Pero 11-50-12-35-89, el número de WhatsApp. Te comento, Lucas. Tenemos sorteos mañana, ¿eh? Bien. Los sorteos de la comunidad radiográfica. Antes de decir el sorteo, explicar que la comunidad radiográfica es una manera que nos dimos acá a la cooperativa de trabajo que somos para sostener el medio. Así que aquellos, aquellas que, bueno, se sientan interpelados por la propuesta y quieran participar y aportar al sostenimiento del medio, pueden hacerlo a través de nuestra página www.radiografica.org.ar. Ahí van a ver el link, ¿no? El enlace. Bien. De la comunidad radiográfica y pueden, vía débito automático, diferentes formas de pago, hacer un aporte mensual. Tenés acceso, por ejemplo, a beneficios como este, los sorteos de la economía popular de radiográfica. Esta semana, Lucas, me mata leer los premios que vamos a estar dando mañana porque la verdad me dan ganas de participar. Agua la boca, mano. Dice que pensás que me quiero sumar a la comunidad, ¿cómo hago? Mirá, primer premio por dos porciones de matambre de cerdo a la pizza de lo de Néstor Bar Cooperativo. Toma. Segundo premio, dos porciones de ravioles de jamón y queso con salsa de lo de Néstor, bar cooperativo. Y tercer premio, 2 litros de cerveza artesanal Tanselmo. Así que, bueno, impresionante el que, sorteo. Queda que claro, ¿no? Cerveza Tanselmo, ¿de dónde viene? ¿Qué barrio viene, no? Y supongo que de San Telmo, no sé. Muy bien, Candombera. Bueno, bien, las cooperativas que son parte, ¿no?, de este entramado de Radiográfica. Quiero mandarle un abrazo gigante a mi sobrino, Manuel Celaya Molinari, que está escuchando. Así que, Manu, abrazo gigante, hincha de Racing. Manuel Celaya, mirá vos. Manuel Celaya, ¿eh? En homenaje al presidente Celaya, no sé. No, Celaya es el apellido del padre. Pero justo Manuel, ¿no? Manuel se llama... Y sí, y bueno, lindo nombre, ¿no? Y bueno, me lo preguntaba a mí que me llamo Manuel.